Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes en la cancha del Sportivo Huerta Grande. Te cuento, el resultado de reserva, 1-1, empataron un partidazo. Y acá, casi sobre el final del primer tiempo, está ganando el local, 2-1, en un vibrante partido. Dame comprendido si llegó esto, Maxi. Y ahora, todos los solteritos. La cancha del Sportivo Huerta Grande, final del primer tiempo en División Primera. Triunfo parcial de local por 2-1 en un partidazo donde comenzó con River dominando las acciones con buenas llegadas de gol y después fue equilibrando el equipo local para luego estar imponiéndose por 2-1. Te cuento que el local está jugando con Pablo Escalante en la valla, Diego Manzaneri con la 4, Damián Ariza con la 2, Alejandro Almada con la 6 y Ariel Ariza con la 3. Ignacio Nievas con la 8, Oscar Aguirre con la 5, Alejandro Guzmán con la 10, Pablo Almada con la 7, Santiago Guzmán. Estos dos jugadores son los autores de los goles del local y Jorge Barale con la 11, Beto Ginelli el técnico, el visitante River Plate con Maico Agüero en la valla, con la 4 Mauro Herrera, con la 2 Ángel Baigorri, con la 6 Javier Herrera, con la 3 Leandro Puebla. En el mediocampo con la 8 Fernando Baigorri, con la 5 Federico Agüero, con la 10 Carlos Sánchez. En el frente de ataque Fernando Veluccio, con la 7 Maximiliano De Micheli, con la 9 Lucas Moreno, con la 11 la dirección técnica es de Norberto Bertazzo. En las autoridades, los árbitros, Mario Gustavo Carrizo, el árbitro principal, primer asistente, Aarón Cristian y Walter Vieira, segundo asistente. 2-1, resultado parcial, final del primer tiempo, partidazo aquí en la cancha de Sportivo Huerta Grande, donde empezó dominando las acciones el equipo visitante del River Plate, pero después Huerta Grande de a poquito lo fue emparejando. Maxi, estamos aquí en la cancha de Sportivo Huerta Grande, 28 minutos del segundo tiempo, está ganando el local 3-1, que se ha quedado con un hombre en menos por la expulsión de su número 8, en una discusión ahí con el árbitro, fue expulsado su número 8, Ignacio Nieva. 3-1, 28 minutos del segundo tiempo, Maxi. Final del partido aquí en la cancha del Sportivo Huerta Grande, en esta tardecita fría, fresca, aquí en la cancha del Sportivo. Bueno, resultado final, el local 4-2, goleada en un clásico que se reedita después de años, 4-2 en un buen partido. Al principio River comenzó bien, pero después Huerta Grande emparejó las cosas. El arbitraje me deja muchas dudas, sobre todo para en contra de River, es la segunda vez que lo dirige este hombre y lo he visto y me parece que hay algo ahí en contra de River de parte de este árbitro. 4-2, en reservas empataron 1-1, buena cantidad de gente, un buen partido, los dos equipos de primera terminaron con un hombre menos, por el lado de Huerta Grande se fue expulsado su número 8, Ignacio Neva, y en River el número 13, Leandro Puebla. 4-2, preocupación en la gente de River por el juego, por el resultado de la segunda goleada que ya reciben en lo que va del campeonato en esta tercera fecha. Y en Huerta hay optimismo, si bien no están allí arriba en la tabla, pero están expectantes ahí de media tabla para arriba, ¿no? Digamos. Y bueno, van a seguir trabajando. Recién hablábamos con Beto Ginelli y bueno, conforme con el equipo, si bien le faltaban 4 jugadores. Pudo emparejar, pudo manejar el partido a su imagen y bueno, River, por el lado de River, ha mejorado un poco con respecto al juego que tuvo anteriormente con el Deportivo Independiente donde cayó goleado por 5-1. vamos a ver qué pasa. El campeonato recién está en la tercera fecha. Hay mucha expectativa y mucha ansiedad por parte de los equipos. Y bueno, los estrategas, el gringo Norby de River Plate, recién hablábamos con él y bueno, está un poco cabizbajo porque no rinde el equipo, no rinde, lamentablemente no rinde. Y bueno, van a seguir trabajando, los equipos siguen trabajando, todavía es como que están en hablando, ¿no? Porque recién empieza el campeonato y están en hablando y se van acomodando y van a seguir trabajando. Bueno, estamos con el técnico de Huerta Grande, sí. Beto Chinelli, para FM Panamericana. Beto, ¿qué tenemos para hacer? Y sí, no, para levantar el ánimo y para ir al clásico es fundamental. 4-1, 4-2, bueno, sobre el final. Sobre el final, ese descuido que, bueno, hay que tenerlo en cuenta y pensarlo también, con 10 hombres. No, bastante bien, los chicos. Estamos contentos, nada más. Están prendidos ahí. Estamos prendidos, pero nos falta mucho, muchísimo. ¿Falta mucho? Sí, está duro. Está en otro nivel, ¿no? La competencia. Está muy, está en un nivel duro, parejo y son 11 contra 11. Como dicen el bailando, la vara está muy alta. Está muy alta. Está muy alta, estamos ahí al medio. ¿Cómo están los otros partidos, más o menos? Y la está perdiendo, sí. Está perdiendo, está también sobre la hora y Racing está ganando allá de visitante. Se pone lindo, Está duro. Vamos a ver qué pasa desde acá al domingo que viene. Es un partido clave para nosotros, a donde estamos. El equipo hoy, tu equipo. Lo vi el primer tiempo un poco desordenado hasta que fue un problema que era uno de los que teníamos medio lastimado, que lo mandamos al banco, pero él era el pistón sobre el sector izquierdo. Después creo que más o menos parejó las cosas y no tuvimos sobresalto. No recuerdo grandes atajadas de Chingy, por ejemplo, ¿no? Y sí recuerdo 3-4 atajadas de Maicon, o sea, ese es el tema nomás. Pero bueno. Bueno, Beto, nos vamos a estar viendo durante el campeonato. Dale, suerte, seguro. Seguir seguro. Trabajando duro, ¿eh? Dale, sí, muchas gracias. Bueno, este informe fue de Edgar Peralta para FM Panamericana y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere. Todos mis cholitos, en Ecuador, España y los Estados Unidos, con cariño, amor ardiente. Alegría Control. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Desde Huerta Grande. En la Panamericana. FM 99.3. En la Panamericana. Está bien, chica, bájate pues con Radio Panamericana.